fue lo que hizo en mí voltear a verte cuando yo te conocí. No sé qué fue lo que hubo en ti que a cada instante no te dejaba de ver. Fueron tus ojos los que yo vi, que me miraban cuando yo te sonreí. No sé lo que hay en ti, y a cada instante siento que te traigo en mí. Y hoy te vine a ver para decirte lo feliz que soy así. No había tenido a nadie así que me quisiera como lo siento de ti. Abrázame y bésame, dame tus manos como la primera vez. Abrázame, ayúdame a no estar sola, sola. Sí, necesito de ti, necesito sentir tus caricias, tus besos, tu modo de amar. Necesito de ti, que sola estoy, no puedo más, y necesito de alguien así como tú. Que sola estoy, no puedo más, y necesito de alguien así como tú. Sí, sí. Necesito de ti. No sé lo que hay en ti, y a cada instante siento que te traigo en mí. Y hoy te vine a ver para decirte lo feliz que soy así. No había tenido a nadie así que me quisiera como lo siento de ti. Abrázame y bésame, dame tus manos como la primera vez. Abrázame y ayúdame a no estar sola, sola. Sí, necesito de ti, necesito sentir tus caricias, tus besos, tu modo de amar. Necesito de ti, que sola estoy, no puedo más, y necesito de alguien así como tú. Que sola estoy, no puedo más, y necesito de alguien así como tú. Sí, sí. Me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz. Soy un gavilancillo que ando por aquí volando. No se asusten, palomitas, pichones ando buscando. No se asusten, palomitas, pichones ando buscando. La la la, la la la,

quita y deja de doler. Pasión. Son

caminante que no sé ni a dónde voy, no sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy. Vago solito en el mundo, ay, qué desgraciado soy. No sé cómo vine al mundo, no quedé. Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue. Mi padre es que fue un bandido y en la cárcel se murió. Mi madre una bella joven que muriera al nacer yo. Vienen al mundo desgraciados como yo. A la edad de 18 años yo pensé en formar mi hogar, pero al estar con mi novia, hincados frente al altar, por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar. Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección, no sé ni de dónde vengo. Solito en el mundo, ay, qué desgraciado